eres el que sabe, mi Señor, dónde debo ir a predicar, donde mandes yo iré, tu palabra llevaré, porque tú eres el que sabe, mi Señor. Me mandaste a Nínive y yo a tu llamado me negué. De repente caí en la boca de un gran pez y allí misericordia tuviste tú de mí. El que sabe, mi Señor, dónde debo ir a predicar, tu palabra llevaré, donde mandes yo iré, porque tú eres el que sabe, mi Señor. Muchas pruebas he tenido y lágrimas de mis ojos han salido. Mas ahora cumpliré donde mandes yo iré, porque tú eres el que sabe, mi Señor. Nunca rechaces la voz del Salvador, porque hay muchos que esperan por ti, que no tienen que comer, que no encuentran qué hacer, que lloran sin consolación y sin amor. Tú eres el que sabe, mi Señor. Sabe, mi Señor.